siendo mi vida y mi corazón. Una sonrisa en los labios y una dulce voz. Poco a poco fue robando todo mi tiempo y casi sin darme cuenta de todo me alejó. Sé que soy culpable de este error y estoy destruyendo nuestro amor. Y ya casi muerto, tu voz me encontró. Me encontró. Ya nunca más te voy a dejar. Como tú no hay dos, todo es mejor si contigo estoy. Mi error.